Annyeonghaseyo, yo soy DJ Barcy, transmitiendo en vivo desde las montañas de glitter de la Ciudad de México. ¿Cómo están mis radioescuchas madrugadores? Les mando un gran saludo. El día de hoy tenemos un programa especial sobre la lluvia. Así que, pues vamos a empezar con una canción en lo que todos despiertan. Y recuerden que esto es UPA por Radio Doki. I'm not afraid to die. Hola a todos los que se están conectando. Ya hay mucha actividad en el chat. Buenos días a Wish y a Vocal Warrior, que Vocal Warrior siempre está puntual para empezar con Opa. Bueno, acabamos de escuchar una banda que descubrí, de la cual estoy totalmente enamorada. Se llaman los Black Skirts, o sea, las faldas negras. Esta canción sale en el dorama Romance is a Bonus Book. El amor es un capítulo aparte del cual estaremos hablando en este programa. La pueden ver en Netflix. Es un romance que habla sobre las editoriales, cómo funcionan las editoriales en Corea. Es bien interesante. Eso es lo que más me gustó. También hay ciertos conflictos laborales y, bueno, por supuesto, mucho romance. Yo me identifiqué un poco con el personaje principal. Puedo decirles que sí lloré bastante, porque es una chica bastante preparada que decide hacer un lado su carrera para dedicarse a su hija. Yo no tengo hijos, pero sí decidí dejar el godinato para emprender. Y bueno, ahorita ustedes saben que la situación está muy complicada laboralmente y he estado como buscando trabajo y no encuentro y casi casi dicen estás como sobrevalorada para el puesto. Y bueno, esta Dani, que es la protagonista, tiene que mentir sobre su experiencia laboral para poder conseguir trabajo, y trabaja en una de las principales editoriales de Corea del Sur. Es una historia muy linda. Si les gusta el tema de la literatura y la poesía y aprender un poquito de eso, les da como una probadita también de la importancia, pues, del diseño de las portadas, de la pasión con la que se hace un libro. Y bueno, no puede faltar dentro de este dorama la lluvia. Yo elegí hacer el especial de la lluvia porque, bueno, también ha estado lloviendo aquí en la Ciudad de México, aquí en las Montañas Galácticas ha estado lloviendo por las tardes, noches, y se antoja como un buen, no sé, un vinito, un té, un cafecito, o estar leyendo un buen libro y escuchar buena música. Y también me llama mucho la atención que en los doramas siempre está lloviendo en los momentos más dramáticos o románticos. Y no nada más en Corea, o sea, en la historia de las películas y nuestras series favoritas hemos visto, pues, escenas emblemáticas donde la lluvia genera esta atmósfera que nos mete muchísimo más dentro del contexto de la película o la serie. Así que me gustaría preguntarles, ya saben que yo siempre les pongo una pregunta. ¿Ustedes han besado a alguien bajo la lluvia? ¿Les gustaría que los besaran bajo la lluvia? Y cuéntenme cómo les fue o cómo piensan que podría ser. Por ejemplo, a mí me genera un poco de conflicto y empiezo a pensar, no, pero entonces si está lloviendo mucho, nos vamos a mojar y me va a dar faringitis y ya no voy a poder cantar y me voy a enfermar y me va a dar gripa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería de olvidar eso? Tal vez yo pienso demasiado las cosas y un día que esté caminando por la calle, cuando podamos salir y ser libres, y que vaya con mi opa caminando y que empiece a llover, ¿debería de tomarlo de la mano y besarlo? ¿O mejor me tomo unos antigripales y me voy a mi casa? No sé, ¿ustedes qué piensan? En lo que van pensando, vamos a escuchar nuestro primer bloque musical, que tiene mucha música house, como electro lounge, que espero que puedan disfrutar bajo la lluvia. We'll be right back. Apple. Y bueno, así fue nuestro bloque Electro Lounge House, inspirado en la lluvia. Escuchamos una banda, la primera banda se llama Lemon Coke. Y las demás, solo es el nombre Wait My Love, la segunda One The Little Money. Ya saben que pueden escuchar el playlist completo después en la red de OPA, que es @OPARadioMX en Facebook. Vamos a estar comentando un poco acerca de la pregunta de si los han besado bajo la lluvia o les gustaría que los besaran bajo la lluvia. Tenemos de todo un poco. Por ejemplo, Kuma dice que no. La verdad, Kuma está en un mood como antiamor, como Grinch de amor, más bien, ¿no? Yo diría que no deberíamos estar así, y menos en momentos de pandemia. Hay que gozar la vida y el amor es muy importante. Vocal Warrior dice que quiere que lo besen bajo la lluvia. Dice, quisiera un beso mágico en medio de la lluvia y debajo de un paraguas. Siempre lo consideré romántico, aunque no sea un buen amigo de la lluvia porque siempre me resfrío. Exacto, o sea, como que igual yo sí pienso en el resfriado, pero la verdad es que en el momento creo que es un momento muy mágico y romántico que alguien te bese bajo la lluvia. Henry Lavilla dice que la música está genial. Como siempre, es un placer llevarles música. Hacemos Mis Unicornios Galácticos y yo una investigación meticulosa sobre música ad hoc al tema y me da gusto que les esté gustando. Y nos comparte que no ha besado bajo la lluvia, pero que le encantaría hacerlo en el futuro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría que los besaran bajo la lluvia? ¿Los han besado bajo la lluvia? Eso es como la pregunta del día de hoy. Vamos a pasar a otro bloquecito. Traemos mucha música el día de hoy, así que me gustaría poder compartir todo con ustedes. Y le mando un saludo a mi fan number one, Efra, que ya está ahí muy puntual en el chat. Así que vamos a dedicarle este bloque número 2, que es un bloque pues muy tranquilito, muy gozoso. Ya saben que como va avanzando el programa, pues también vamos subiendo un poco los motores, aunque el tema es lluvioso, estoy segura que les va a gustar. Así que esto es Opa por Radio Doki. I want to stay by the sea, watching it turn into red. Sit down with the people, listen through their song. Moon is slowly rising, I see the trees are moving. Sky is bright through the moon. Look at those trees, look how they move by the breeze. Look up the stars, look how they shine through the night. Thank you. 믿고 싶은 사람들이 많은데 그래서 난 더 강해져야 하는데 어떻게 해야 할지 모르겠어 그러던 중에 날은 다시 밝았어 My overthinking over and over Bueno, este fue nuestro bloque. Es una joya, ¿no? Esta canción, la primera, se llama Okinawa. Es una banda surcoreana que se llama 92814. Es un dueto. Y también estuvimos escuchando a una... Bueno, la segunda canción es Off, Off, Off, On, Off. Y la tercera chica es Oyuyo, que ya la habíamos escuchado en el primer programa. La verdad es que es una joya esa chica. Tiene cosas muy interesantes. Y como siempre, ya saben que van a poder escuchar el playlist después del programa en las redes de Opa. Cuéntenme, hay muchos comentarios dentro del chat. Wolverman ya se unió, un gran saludo. Quiero mandar un gran saludo hasta España, que justo Kumar nos está diciendo que está lloviendo y que toda esta música está quedando pues a la perfección. Entonces soy nuestros unicornios galácticos y yo somos los más felices de que les esté gustando la música. Fuertes declaraciones en el chat por parte de Vocal Warrior. Creo que ya tengo un fan más. No, todavía no los pongo en Twitter. No tenemos Twitter de OPA, solamente Facebook. A mí me encantaría poder tener... con tanta cosa que tengo que estar haciendo al mismo tiempo, tener el Twitter y estar posteando en tiempo real cosas. Pero déjenme que yo agarre la ondita y con todo gusto voy a empezar a tuitear. Pero Wish, puedo hacerte llegar el playlist, no sé si estés en algún chat compartido conmigo, o mándame tus datos, te busco y te lo mando con todo gusto. Cuéntenme, estamos hablando de, es un programa especial de la lluvia. Cuéntenme, ¿les gusta la lluvia? ¿Qué les gusta hacer en los días lluviosos? ¿No les gusta? No sé, vayan pensando qué les genera la lluvia. ¿Se les hace romántica? ¿Se les hace de miedo? No sé, como que la lluvia genera muchas sensaciones. Vamos a escuchar otro bloque. Quiero mandar saludos a todos los que no están dentro del chat y que no puedo ver si están escuchando o no. No sé si Tom esté conectado, Mitch esté conectado. ¿Quién más se conecta? Este bloque. Pues, bueno, no, este todavía no. Pero a todos los que están escuchando que no están dentro del chat, les voy a dedicar el siguiente bloque musical. Y recuerden que esto es OPA por Radio Doki. Kurenam babo, eltan mal 너도 표현할 수 없는 When I'm in the dark You brighten my life Every night I wanna hold you in my arms Just count me right now 너가 곁에 있어야 하는 이유 날 남자로 만들어 놓고 사랑만 남겨놓고 너로 가득 차버렸어 Always I think about you 시에 너으리 창가에 스며 오 좀 씨 눈빛은 문을 두드려 조금씩 사라지는 방 안의 실루엣 언젠가는 나의 위안이 될지도 모르는 슬픔일 거야 온 새벽을 바쳐 비어오른 내 사막에도 Bueno, este fue otro bloque más. Están muy activos en el chat contándonos acerca de qué piensan de la lluvia. Recuerden a las personas que se están conectando. Tenemos un especial de lluvia. Todo ha sido pues inspirado porque en nuestras series, películas favoritas siempre hay una escena romántica con lluvia o una escena dramática con lluvia. Y estamos hablando también del dorama El amor es un capítulo aparte. Dice Vocal Warrior, me gusta la lluvia ligera, la llovizna, pero no los aguaceros. Y Kuma nos dice, cualquier tipo de lluvia, si hay tormenta mejor. La sensación andando por un bosque mientras llueve, escuchar el sonido de las gotas caer en el suelo y el olor, siempre el olor. La tormenta la prefiero observar desde casa, como los rayos iluminan el cielo, me encanta. Creo que es muy hermoso esa foto que nos describe Kuma. Y bueno, es ya la mitad del programa y esto pues saben qué significa, esto significa que es recomendación. Es el momento de la recomendación de la semana. Y ahora vamos a hacerlo de manera diferente. Les estaba yo contando acerca de esta serie de Romance is a Bonus Book, El amor es un capítulo aparte, que habla sobre las editoriales de Corea del Sur, todo el proceso y la pasión que los personajes le inyectan para poder publicar un libro. De hecho, dentro de la serie hacen mucha referencia acerca de las dificultades que hay para que los poetas sean publicados. Eso no es algo nomás de Corea, o sea, es aquí en México y yo creo que en todo el mundo toda la labor de un poeta es compleja. Si ya de un escritor per se es complicado, imagínense ahora pues de un poeta. Durante la serie me pareció muy interesante, muy fascinante que citan varios poemas. Y para los que son, digamos, fans de los doramas, seguramente conocen al protagonista de esta, de este dorama, que se llama, él se llama Lee Jong-suk, que es bastante guapo. Y pues les tengo un chisme. Dentro de la investigación me topé con un libro que contiene un DVD donde él graba varios poemas de un poeta surcoreano llamado Na Tae-jo, que es, pues es muy reconocido en Corea del Sur. Les puedo contar un poquito que... bueno, ha tenido muchísimos, muchísimos premios y colaboró dentro de, pues dentro de la serie. Y entonces se juntó con este actor y grabaron un libro de poemas muy bonito, en donde lo pueden conseguir en línea. Y hay una frase de Na Tae-jo que dice que los poetas son hombres de servicio emocional que alivian el dolor y la depresión del mundo. Entonces, quiero aprovechar este momento para leerles algo de este poeta, de Na Tae-jo. Me pareció que queda muy bien con la situación actual que estamos viviendo. Y ya saben que podemos conseguir esto en las redes de OPA. Dice así. Pero de repente, el viento vuelve a soplar de alguna parte. El sonido de la tormenta de arena alcanza las ramas en lo alto. Y por eso mi corazón revolotea. ¿Eso significa que extraño a alguien que dejé atrás? El deseo de amar a alguien de nuevo está haciendo latir mi corazón. Sueño y añoranza. Amor profundo y duradero. Dormimos, descansamos y vivimos en nuestra alegría momentánea para recargarnos. Para que podamos volver al mundo lleno de dolor, para que podamos tener nuevos sueños, anhelar cosas nuevas y amar una vez más, de forma profunda y duradera. Esto es un poema que se llama El corazón está atraído hacia ti. Me pareció muy lindo poder compartirles esto. Es una probadita del tipo de poesía que hacen en Sur Corea con este pues maestro Na Tae-jo. Denle una checada, es bastante hermoso. Espero que les haya gustado. Y bueno, vámonos al siguiente bloque. Como recuerdan, el último programa hicimos un especial de rock. Y bueno, encontré algunas canciones de rock que quedan al mood de la lluvia. Así que pues sigamos disfrutando de esta buena música. Recuerden en el chat poner si les gusta la lluvia, qué momentos románticos bajo la lluvia recuerdan en series o películas favoritas. Esto es OPA por Radio Doki. 왜 그런지 난 잘 모르겠어. 마지막으로 네가 했던 그 말을 미안하단 말 이 세상에선 필요 없잖아 그 말로 네가 그린 그림이 지워진다 생각 하지만 그렇잖아 너도 알잖아 뭐가 미안해 이제 그만해 그런 말이 나도 아름다운

지금처럼 사무치게 알지 못했어. Bueno, este fue nuestro bloque especial de rock para la lluvia. Por ahí me topé en el chat un oído muy entrenado de Kawai. Dice que estaba sonando algo como Beck. Sí, definitivamente Kokore, que es una de las bandas que descubrí cuando estaba curando el programa de rock. Uf, es una joya, o sea, de verdad suena mucho a Beck. Recuerden que en el fanpage de OPA, arroba OPA Radio MX en Facebook, estoy publicando información sobre el programa y por supuesto el playlist. Vamos a leer qué dice la gente. Bueno, este programa yo creo que fue un poco inspirado en Tamaki porque está muy encantado con lo que está pasando. Ya le están diciendo por acá que es todo un poeta, que encuentra pues mucha calma, entre calma y tristeza, desahogo con la combinación de lluvia y la música que estamos escuchando ahorita. Ya se están compartiendo escenas emblemáticas de doramas bajo la lluvia. Quiero saludar a Lalin, que es de nuevo ingreso en el programa. Gracias por estar, bienvenida. Wish también nos estuvo compartiendo por ahí algunas experiencias con la lluvia. Muchas gracias a todos pues por escuchar. Por acá también nos dicen que un beso bajo la lluvia es algo mágico. Tiene el poder de detener el tiempo, hacer que todo a su alrededor desaparezca y al cerrar los ojos lograr un momento grandioso. Así que pues a besarnos bajo la lluvia. También me andan preguntando que cómo me considero como persona. Por acá andan diciendo que me parezco a la niña de mi villano favorito. No sé si quieren que me describa físicamente o en mi personalidad. Como diría Lady Coral, me considero una persona normal. Una persona normal llena de glitter y unicornios. En realidad, pues soy muy apasionada. La música es mi pasión, el arte es mi pasión. Soy una persona creativa, muy emprendedora, me gusta pues hacer bien prácticamente todo, o sea, me refiero, le echo muchas ganas, mucho empeño y mucho compromiso a lo que me propongo, ya sea hacer un programa de radio online o una amistad, una relación con alguien, el trabajo, eso es, soy una persona apasionada. Dicen por acá, niña dulce, inocente y soñadora, como la canción. Tímida, inocente, tiene la mirada. ¿Ustedes qué opinan, los que me conocen? vámonos a otro bloquecito musical. ¿Qué les parece? Bueno, antes de que hablemos del siguiente bloque, quiero mandar un saludo a mis amigos de Café de El Faro, que también tienen un podcast bastante interesante. Lo pueden buscar en Spotify. Un anuncio por ahí. Y bueno, tengo una anécdota más de contar sobre el amor. Es un capítulo aparte que les voy a no sé si ustedes sepan sobre esto. La verdad es que cada vez que yo estoy investigando cómo hacer un programa, me divierto mucho, aprendo mucho y quiero compartirles, o sea, disfruto mucho compartir todo lo que voy descubriendo con ustedes. Hay cosas que se me dificultan por el idioma, porque si bien sí estoy estudiando coreano, no sé leer. Entiendo lo que veo en el curso y puedo decir un par de cosillas, pero me cuesta. Pues, encuentro muchas páginas en internet con descripciones de lo que voy investigando, pero todo está en coreano. Entonces, algo que hay una escena muy bonita en este drama de El Amor es un capítulo aparte, donde los protagonistas salen como al patio y están pues disfrutando la noche, platicando, y hay una luna llena muy hermosa. Y entonces él le dice a ella, la luna está hermosa. No sé si alguien por ahí que esté escuchando sepa lo que significa esto en Japón. Se los dejo de tarea en lo que escuchamos el siguiente bloque musical, que pues ya estamos prendiendo motores de fin de semana prácticamente. Entonces, este bloquecito se los quiero dedicar a todos los Franco y a todos los que están escuchando Opa. Downtown baby, 너의 눈은 밤하늘의 별이야. 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야. Baby without you I can't do this anymore. 너는 나의 downtown baby, 너의 눈은 밤하늘의 별이야. 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야. Baby without you I can't do this anymore. 6.28 너 집 번호 네 집 앞이니까 나와 let's roll. 시간 아까우니 잡아 나의 두 손. I don't wanna let go. 핑크 머리 세게 피어싱은 세게 너는 좋아했지 나의 팔 베개 우린 서로 아파 아는 짓도 나빠 하나밖에 없는 downtown baby 너는 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야 baby without you I can't do this 너는 anymore. 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야 Baby without you I can't do this anymore 영화 보고 let's drink all night long 담배 한 대 피며 talk all night long 힘든 일이 있을 땐 내게 와일러 너의 얇은 팔로 감싸 나를 사이로 지금 아프더라도 it's alright 시간은 다 지나가 it's alright 항상 그랬지 넌 손발이 차가워 그래서 내게 말했지 빨리 안아줘 I'll make you rich 조금만 기다려 너가 없는 날에는 raining I'll do anything 조금만 기다려 맑았던 하늘도 다시 보니 grey 술도 한잔 못해 또 너와 날 만나 와인을 사와 술도 한잔 못해 또 너와 날 만나 마음이 아파 너는 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야 Baby without you I can't do this 너는 anymore. 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야 싶은 꿈이야. Baby without you I can't do this anymore. It's okay baby, 항상 같은 자리에서 있을게. It's okay baby, 널 위한 핸드폰을 켜놓을게. It's okay baby, 항상 같은 자리에서 있을게. It's okay baby, 널 위한 핸드폰을 켜놓을게. 너는 나의 downtown baby야, 너의 눈은 밤하늘의 별이야. 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야. Baby without you I can't do this. 너는 나의 downtown baby야, 너의 눈은 밤하늘의 별이야. 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야. Baby without you I can't do this anymore. 나들 yeah. 알고 싶었어, you know what I mean, know what I mean. 이러저러 기말 필요 없어. 그렇게 미날 믿어 그냥 날 따라와줘. I just wanna make me you be mine. 아직까지는 취미도 모르지만 slow down. 하루만 키사이즈 잘랑이는 머릿결 난 뭔가 make me crazy 미치겠어. 무슨 말을 먼저 할지 모르겠지만 baby I'm ready. 전화를 받아줘. 왜 이러는지 모르겠어. 잠이 와도 웬만하면 너 때문에 게이스. 아무리 속내 파는 입에 내가 널 감았어. 넌 인스타 그램에 눈빛 비슷한 에르간 차원의 달러 팔로 스웨이 예찬 거둬. 아무것도 필요 없어 그냥 몸만 와. Call me a girl 널 떠올리면 잠이 안 와. Oh girl 지금 일어나 당장이라도 집 앞으로 가고 싶은 마음 뿐이야. To tell you that 주든 널 알고 싶어. 오늘 밤이 지나가기 전에 두 번 다시 놓진 않을 거란 걸 잘 알고 있어. 웬만하면 내 맘을 좀 알아줘. 너와 함께라면 좋아. Fly to the moon 미미 선물할게 우주를. 왜 이러는지 있을 때나 느껴지는 너와 나 둘만의 사랑 baby yeah. Oh yeah. Oh baby baby baby baby baby I love you baby baby baby baby yeah yeah yeah oh yes you are think about her think about her think about baby yeah ¿Qué tal? Pues ya estamos casi al final de este especial y estoy encantada con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando en el chat. Oigan, muchas gracias, ya hasta me han hecho sonrojar con tantas cosas bonitas que me han dicho. Bueno, por ahí han publicado referencias de escenas emblemáticas como Singing in the Rain, pues no sé, está Breakfast in Tiffany, está The Notebook, hay muchas, muchas referencias de escenas románticas bajo la lluvia. Bueno, mis unicornios galácticos y yo nos estamos comiendo un durazno, deben de saber que me encanta esta fruta y es tan deliciosa, jugosa. Y espectacular como la música que estamos escuchando ahorita. Hay algo bien interesante que están compartiendo en el chat, que nos dice Wolverman, que les da la impresión que esta música la han escuchado con alguien conocido, y tiene todo el sentido del mundo, porque Algo que yo quiero, o sea, uno de los objetivos de OPA es quitar el estereotipo o el cliché de que en Corea solo hay K-pop y que son pues solamente las bandas de chavitos tipo Backstreet Boys, ya plástico armado y ya, eso es lo único que hay. En algunos programas lo he dicho, o sea, es como pensar que en Latinoamérica solo hay reggaetón o que México nomás es pues mariachi o no sé, ¿no? La música es universal y por eso la amo. Los géneros musicales no tienen barreras, no tienen límites. La música une a la gente y eso es lo maravilloso. Por eso nos suena similar, porque son géneros musicales que conocemos. Además, bueno, obviamente Sur Corea tiene mucha influencia, como la gripe, no, de los americanos. Y he encontrado pues muchos géneros que suenan a algo que conocemos, pero pues eso es lo hermoso de la música. Acaba de llegar el Vibes. Quiero mandarle un gran saludo al Vibes. Estoy segura de que este programa te va a gustar mucho. Y vamos a dedicarte al siguiente bloque, que pues ya es prácticamente el último bloque. También quiero mandarle un gran abrazo y un saludo a Bichan, que la verdad es que ha apoyado mucho el programa. Me da mucho gusto que les guste la música que estoy proponiendo. Y bueno, antes de irnos al siguiente bloque, yo les comentaba acerca de, pues de esta frase de la luna está hermosa. Nadie contestó nada, entonces creo que es algo bonito de compartir. Esto habla de un maestro de secundaria llamado Soseki, japonés, donde le dio la tarea a sus alumnos de traducir la palabra te amo al japonés. Como saben, generalmente los asiáticos no son muy expresivos, no se abrazan en la calle, no se andan besuqueando en la calle como nosotros. Pero bueno, ellos decir te amo les cuesta trabajo. O sea, simplemente como que no conciben el decir te amo, ¿no? Entonces le dejó a sus alumnos esta tarea de que lo pusieron en japonés, y uno de sus alumnos se equivocó y escribió la luna está hermosa. Entonces se adoptó esta frase de la luna está hermosa en una forma indirecta de admitirle a una persona que la amas. ¿Ustedes qué tan buenos son expresando sus sentimientos? Hay gente que no te dice te quiero o te amo, pero tiene de otras formas de demostrarlo. Hay personas que te dicen todo el tiempo que te quieren y que te aman y realmente no lo hacen. Entonces, ¿ustedes qué tipo de personas son? Pero bueno, ahí les paso un tip de que ahora pueden decirle a su opa que la luna está hermosa si quieren decirle que los ama. Bueno, entonces vámonos con el último bloquecito musical, ya para arrancar motores de fin de semana. Aunque estamos en este mood de lluvia, encontré algunas cosillas ya para dejarlos puestos y con toda la energía en este fin de semana. Recuerden que esto es OPA y estamos en Radio Toki. Equivoqué, puse una que no era, lo siento, es un programa en vivo y si Radiohead se equivoca, yo también me puedo equivocar. All right, cool. Feeling good, feeling better. Feeling bad, feeling fed up. Either way we go, stack cheddar, man. This song to use my letter. My letter to the fan, middle finger to the hater. Don't really give a fuck, bitch. I'm a go getter. Now I'm reporting key, Janae, it's Suga. Yeah, ain't my fuck, yo, that's all. Y'all know me now. Y'all know me now. Y'all know me now. Y'all know me now, y'all know me now, y'all know me now. Y'all know me now, y'all know me now, y'all know me now, you don't know me now. This liquor's got me faded, talking crazy. You don't know me now. It's got me thinking about you, how are you lately? You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. This liquor's got me faded, talking crazy. You know that body mine. Girl, let me love you right. My team be ballin' like rappers they fallin' like. Yeah, you know that body mine. Girl, let me love you right. Right. My team be ballin' like rappers they fallin' like. Whoa. I ain't really fucking with the rappers like right now. High drill assault rap, put a bit away, time out. Hit a kick, take a pick, you okay, why I'm real kind. Got a mini car, for the game with this stick. Till we motherfucking rich, how that sound? Y'all know me now. Y'all know me now. Y'all know me now. Y'all know me now. You know that body mind. Y'all know me now. Girl, let me love you right. Y'all know me now. My TV body light. Y'all know me now. Rappers be falling like you don't know me now. This liquor's got me faded, talking crazy. You don't know me now. It's got me thinking about you, how you lately. You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. This liquor's got me faded, talking crazy. Y'all know me now. I don't repeat twice. You're running out of time. Let me teach you right now. 네 눈은 어디 가 있나. 난 바다 건너야 임마. 난 노란 거리 거리 묵어. Making trouble like I said it before. Oh, oh. 네 여자친구와 친구들의 앞에서 경리가 또 신사 길거리 어느 것도 내게 빼면 다 점점 너. I told you I'm glowed up. Yellow mellow fellow, when I rap, fuck your rapper, spit it a cappella. Nigga had the money, on she low, and I should do God, the joy, the month, cocky honor. Girls, guess I'm not SO, 보기란 데 넌 됐어, 어떤 모습이 됐던, yeah, come in July, when I paint this picture. 광인이 low, can I, people talk, 누가 뭐라도, I don't really give a fuck. I'm a domo, got a dome, what's a touch of guys, right or wrong? Don't wanna know, catfish, don't give fuck. 마음 가는 데도 가격이 어디던, 지금 가는 곳은 너한테 팬이면, come into your life like, whoa. Y'all know me now. Y'all know me now. Y'all know. You don't know me now. This liquor's got me faded, talking crazy. You don't know me now. It's got me thinking about you, how you lately. You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. I'm alright. You don't know me now. Talking crazy. Yeah. Voy a interrumpir un poquito este último bloque porque hay muchas cosas que están comentando en el chat y me encantaría pues seguir platicando. Sé que para muchos las 11 de la mañana pues es madrugar. Y bueno, gracias a todos los que desde las 11 de la mañana están escuchando. Y pues bueno, los que se conectan a las 12, pues ya nada más es una horita en la que podemos estar platicando del tema de la semana. Sí, esta frase de la luna está hermosa, por lo que yo investigué y leí, se usa mucho de referencia en los animes. Seguramente ahora que lo escuchen, pues ya van a saber el significado que tiene la palabra la luna está hermosa. Así que sigan los consejos de Barcy para echarles indirectas a sus opas. También por acá nos están comentando qué juegos me gustan. Y entonces pues quiero hacer un anuncio que tenía pensado hacer al final, pero bueno, quienes hayan escuchado el programa de aniversario de la semana pasada, nos hicieron improvisar un poco. Tamaki nos puso unos juegos de hacer historias en el momento a Yihad y a mí, con un estímulo, y en el momento parecía que estábamos improvisando una radionovela. Fue muy divertido. Y comenté en la entrevista que a mí me gusta la improvisación. Hay improvisación deportiva, hay improvisación de formato largo. Y justo este fin de semana está iniciando un torneo online de impro que los invito a entrar al Facebook y Instagram, también tienen, de Sí Impro Lab, ahorita se los pongo en el chat, donde va a haber justo un torneo de impro online. Está bien cool porque tiene toda la atmósfera, está inspirado en Matrix, de hecho se llama La Matrix, en la Matrix. Entonces los personajes tenemos nombres como tipo de Matrix. Y va a estar muy divertido. En serio, si les gusta este tipo de generar historias en el momento y improvisado, es algo que no se pueden perder. Es gratis y de mucha calidad. Unos amigos y unos compañeros y yo vamos a estar ahí jugando. Yo juego el domingo. Y hoy inicia el primer... digamos, los primeros a las 4 de la tarde. Entonces, pues, los invito a que puedan participar. Seguramente se le van a pasar bastante bien. ¿Qué más por acá? Bueno, están comentando de esta parte de lo de la frase de la luna. Qué cool que les haya gustado. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. El link, tienes el link, ya me están pidiendo el link para Sí Impro Lab, por supuesto, ahorita te lo mando. Mientras, pues vámonos ahora sí con el último bloque, porque ya si no se me va a acabar el tiempo. Vámonos con el último bloque musical. Y esto, pues, es Mote. Mote la descubrí justo en el soundtrack de El amor es un capítulo aparte. Y la verdaderamente la amo. Espero que les guste. 지 말고 내 눈을 보며 들어와 여긴 따뜻해 여긴 따뜻해 왜 늦게 왔는지 묻진 않을 생각이야 네 표정이 말하고 있잖아 밖은 아직 추워요 문을 닫고 밤새 내게 말해줘요 맘에 닿는 건 딴 데 가서 해 내 앞에 있을 땐 모두

pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Me voy a robar un poquito más de tiempo. Espero que no me regañen, penalicen, no me bajen puntos de popularidad. Solamente quiero agradecerles a todos los que estuvieron pues escuchando Kansam Nida. Principalmente quiero, bueno, pues dedicar este programa a mi mamá. Mañana es Día de las Gracias, también, porque pues son las mamás. Es Día de las Madres y por favor no salgan de casa, llámenles, hagan videollamadas, demuéstrenle su amor quedándose en casa. Yo quiero decir que soy lo que soy gracias a mi mamá y espero que ella esté orgullosa de mí siempre. Mami, pues no tengo más que decirte que la luna está hermosa. Fighting, yo soy Barcy. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana y les dejo esta canción que pidieron con mucho, mucho entusiasmo en el chat. Muchas gracias a todos los que se conectaron y escucharon. Esto es Radio Rodoki y esto es Opa. I'm not sure if I'm going to be able to do it.